Una semana agitada después del cumpleaños de Pulso, después del Día del Periodista, no solo supongo para mí, para Pulso, para todos, me parece, o yo estoy muy atravesado, ¿no? Una semana complicada, no sé si tengo coronavirus asintomático, si el mes que viene voy a poder pagar el alquiler o si nos está espiando la AFI constantemente. Sí, es verdad que una semana cargada fue esta. Y esas tres preocupaciones eternas es complicado. Complicado, por lo menos así me encuentra, ¿no? El viernes a las, como decías vos, 21, en realidad 20, 21, así me encuentra, con esas preocupaciones, ¿no? Llega el fin de semana, estoy cansado, pero sé que un fin de semana va a ser como todos los fines de semana de los últimos 3 meses, y estas preocupaciones que, bueno, que quizás a veces se hablan menos en los medios, pero que son cada vez más profundas, ¿no? Con respecto a la cuestión económica, ¿no? Que estamos sufriendo por la pandemia en sí misma y los récords de contagio acá en La Plata, que uno lo hace perseguir básicamente, ¿no? Lo hace preocuparse, cuidarse más, pero también vivir perseguido, ¿no? Si esa tos que tengo o ese estornudo que cuando salgo del baño salgo corriendo al hospital, ¿o qué hago, no? Bueno, nada. De todos modos, estoy bien, estoy acá en mi casa, no tengo ningún problema. ¿Nos estará espiando la AFI? ¿Estará escuchando la AFI esta columna de Pulso en Radionauta? Ahí va más complejo, si eso está pasando es más complejo que... ¿Creen que el grupo de WhatsApp de Radionauta es leído por alguien más que quien pertenece allí? Esperemos que Ay, no. ay, ya. Muy incisivo todo esto. Podría sacar, no sé si grandes complots O muchos memes. o mucho meme, por lo menos estos últimos 3 meses. Bueno, comunicarles que la semana pasada y el año pasado, desde la UFI número 15, acá en la provincia de Buenos Aires, unos 1.500 archivos de espías ilegales fueron allanados el año pasado y se están estudiando. ¿Sí? Se está estudiando este modus operandi, no solamente en Nación, habrán escuchado todo lo que sucedió, digamos, esta semana con la Agencia Federal de Inteligencia. Acá en La Plata les intervenían el teléfono desde el 2015 y les intervenían los mails a Gastón Castañeto, a Carlos Castañeto. Hubo una infiltración a un plenario del PTS en el Hotel Bauen, donde estaba nombrado ahí algunos de los militantes del PTS, como Hernán García, un trabajador de astillero, donde está nombrado el Frente de Organizaciones en Lucha, FOL. El año pasado hubo denuncias por parte en Ensenada de Mario Seco, que también era infiltrado, o sea, que también lo estaban espiando. Y bueno, se abrió una caja de Pandora, ¿no? Como se suele decir, donde no sabemos hasta dónde va a llegar, y no solamente a nivel nacional, como se habló en toda la semana, sino que en la provincia es muy grave lo que está pasando y esperemos que nos podamos enterar de todo lo que va a investigar la justicia, ¿no? Porque por un lado, es la justicia la que está investigando a través de algunas uniones de fiscalía, pero por otro lado, es la propia justicia en algún sentido, en algún estrato, que también está formando parte, según denuncian, de este modus operandi de espionaje ilegal. Y en Nación se conoció el nombre no solo de periodistas, sino también de militantes sociales, organizaciones que estaban siendo espiadas. Acá en Provincia de Buenos Aires ya se sabe de algunos periodistas que hayan sido investigados o algunos medios en el marco de este espionaje. Es una pregunta, sí. No, no lo sabemos todavía, no, no es que se difundió como. Hay 1.500 archivos esperando ser conocidos por parte de la fiscal a cargo de la investigación, Cecilia Corfield, donde se está investigando a la sede de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense, y de esos 1.500 hay un montón de personas individuales que han confirmado que han sido espiadas, y también hay personas jurídicas, ¿no? El propio Ministerio de Seguridad bonaerense, la propia policía, un montón de instituciones de la policía, la AFIP, la Dirección General de Cultura y Educación, el municipio de La Matanza, de José de Paz, de Tres Arroyos, una gran cantidad de instituciones, o sea, es decir, personas jurídicas y también de personas físicas. Todavía no se han conocido dentro de las personas físicas gente figurines, ¿no? Gente muy conocida tanto en el ámbito del periodismo como en el ámbito político. Pero bueno, para historizar un poquito esto, porque es difícil contarlo todo de un modo y como les decía al comienzo de la columna, es un poco tarde para mí en la semana, así que les comento que en el 2016 comenzó todo a un año de la gestión de Macri en Nación y de Vidal en provincia. Tanto la ex gobernadora como su ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, lanzaron con bombos y platillos el plan AMBA, que tenía que ver con, bueno, una investigación profunda y redes de inteligencia de cara al narcotráfico, ¿no? Pero fue solo un año y medio después, en el 2018, cuando la propia gobernadora, María Eugenia Vidal, denunció que ella misma era espiada y levantó varias bases operativas de agentes de inteligencia de donde ella estaba viviendo, ¿no? Allá en Morón, ¿no? En el lugar de las Fuerzas Armadas. Pero en el 2019, estábamos recién ahí, se puede ver varias notas de Pulso Noticias respecto a esto. En el 2019, la diputada de provincial, pero que vive en Ensenada, Susana González, denunció ya cómo se le estaba haciendo espionaje a Mario Seco, el intendente, y a Gastón Arispe también, ¿sí? Es una nota que se puede encontrar en Pulso Noticias de abril del 2019, titulada Espionaje, dos puntos, denuncian operación ilegal de la AFI contra Mario Seco. ¿Sí? Así que en abril del año pasado, hace ya un año y tres meses, ya estaban las denuncias sobre cómo en Ensenada había personas de la inteligencia viviendo ahí y investigando a estos dos políticos, a Seco y a Arispe. Y fue allí que, unos meses después, en octubre del 2019, el ex comisario Néstor Omar Martín denunció por espionaje ilegal, realizó una denuncia que un tiempito después derivó en el allanamiento a asuntos internos de la policía de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Se está apuntando a, sobre todo a el ex titular de Asuntos Internos de la Policía, Guillermo Vera, y también a lo que es la Dirección de Auditoría Patrimonial, también del Ministerio de Seguridad, a cargo de María Sardiña. Estas dos personas son las que ahora están siendo investigadas. Voy a hacer un punto y coma acá y comentarles que toda esta investigación, tanto las notas que salieron esta semana sobre la red de espionaje ilegal en la provincia de Buenos Aires, como las que se vienen haciendo, están a cargo de nuestra compañera Estefanía Velo, en Pulso Noticias, y un poco ella es la que nos va a comentar un poco todo este contexto que yo estaba explicando. Tenemos audio de Estefanía para escuchar. Así es. Vamos a escuchar la primera parte de lo que nos comentaba nuestra compañera de Pulso, Estefanía Velo, entonces. En 2016, cuando, nada, asume Vidal y arribas a la AFI, despliegan un plan que plan AMBA como para nada, mandar así agentes de inteligencia al conurbano para investigar delitos de narcotráfico. A los dos años, en 2018 más o menos, eso fue 2016, al 2018 más o menos, Vidal denuncia que está siendo víctima de espionaje y ahí empieza como decir... fue víctima de espionaje por parte del comisario de la policía bonaerense que están vinculados a gente de la AFI. Y ahí salta todo este plan AMBA, en donde ponele esta diputada denunció en su momento que lo estaban investigando a Seco y a este Gastón Arispe por las bases que estaban instaladas en Ensenada, que supuestamente lo confirmaron, que fueron instaladas y después, nada, arriba... cuando da explicaciones que ya surge el tema de la causa de los sobres, que ahí es donde ven que hay una ficha de Vidal, arriba dice que el gobierno de la provincia estaba de acuerdo en el despliegue de esas bases operativas en el conurbano. Bueno, ahí esa es un poco la interna, y eso es como directamente vinculado a la AFI. Como si el 2020 ya no tenía cosas para ponerse paranoico, ¿no? La cuestión de que salga a la luz todas estas, esta red de espionaje, estas investigaciones que se hacían. Sí, la verdad que es muy intenso, muy profundo. Cuando comenzó la semana, recién cuando estábamos recién bajando del cumpleaños de Pulso, el domingo, lunes, el domingo ya en alguna de las entrevistas que hicimos con trabajadores de prensa de medios cooperativos, nos alertaban, ¿no?, de que se habían conocido estas cuestiones de inteligencia, pero bueno, personalmente no estaba tan al tanto de lo que sucedía en provincia, y sabemos que cuando hablamos de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de La Plata es una de las más importantes, ¿no? Al ser la capital de la provincia, nos toca de cerca. Hay veces que uno no dimensiona esa cuestión, ¿no? Qué sé yo, uno, mis comienzos en la ciudad de La Plata estuvieron signados por la desaparición de Jorge Julio López, y es como un golpe, ¿no? En la propia ciudad, en las propias cuadras donde uno camina, las cosas que suceden, que se ven en los medios nacionales y en las que tenemos que informar, obviamente, también. En la semana estuve hablando por teléfono con Gastón Castañeto, hijo de Carlos Castañeto, y Gastón además es ex concejal de la ciudad de La Plata, que, bueno, forma parte referente, dirigente del espacio político Colibrí, ¿no?, que tiene su centro cultural ahí cerquita también de Radionauta. A la vuelta nomás. A la vuelta, Radionauta, y me comentaba por teléfono muy muy lastimado y dolido y enojado, ¿no?, por haberse enterado de que desde el 2015 le tienen chupado su teléfono, y bueno, me comentaba, intento no pensar, tengo mucho trabajo, no pensar en estas cuestiones, pero cuando se hace, no sé, cuando a la noche, cuando me voy a acostar, empiezo a pensar todos esos mensajes que mandé, mi propia gente que me escribe mensajes, y también se paranoiquea que los están viendo, me comentaba, ¿no?, que van a formar parte, van a hacer querella junto con su padre Carlos Castañeto, y que van a ir hasta el fondo, ¿no?, para encontrar cómo sucedió esto, cómo puede ser que haya una red de espionaje ilegal. Y bueno, comentaba también que muchos de los referentes de estos partidos en algún momento les rompieron el vidrio del auto y les robaron alguna computadora, algún teléfono. Bueno, gente que está contratada para hacer este tipo de trabajos con el propio dinero de la provincia de Buenos Aires o de Nación, ¿no? Eso es un poco lo que se está denunciando a partir de esta investigación que está llevando adelante la fiscal Cecilia Corfield, y que llevó, bueno, al allanamiento de asuntos internos de la policía de la provincia. En 51, 10 y 11 se llevaron discos, computadoras, y hay 1.500 archivos, ¿no?, de investigación a personas de manera ilegal, a través, como decíamos hace un rato, quienes están siendo investigados son Guillermo Berra y María Sardiña. Así que un poco eso es lo que se avanzó, y que se está esperando una próxima indagatoria. Ahora, Dava, una consulta. Vos decías de que esto dio inicio a partir del gobierno de María Eugenia Vidal, pero si Castañeto, padre e hijo, tienen el teléfono intervenido en 2015, ¿empezó efectivamente con María Eugenia Vidal o trascendió el gobierno de ella? O sea, digo, ¿empezó previamente? No. Según investigan, empezó en el momento donde el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, empezó a comandar, digamos, a través de la gobernación de María Eugenia Vidal y de Mauricio Macri. Eso es lo que se está denunciando. No hay una denuncia previa a estas cuestiones. En diciembre de 2015 y en el 2016 ya tenían pinchados los mails y los teléfonos, ¿sí? Cuando asume Gustavo Arribas y Silvia Magdalani a la AFI, ¿sí? De la así corte primeras acciones, una vez asumido el gobierno, nos ponemos a investigar gente, ¿está bien? Sí, así es. Y primeramente, como decía al comienzo, con el propio aval de la gobernadora María Eugenia Vidal. Es más, hace unos meses, en una comisión bicameral del Congreso de la Nación, los ya ex titulares de la AFI, Arribas y Magdalani, dejaron en claro que Vidal apoyaba desde el primer momento este despliegue de las bases de operaciones de la AFI, de gente de inteligencia en el conurbano, para este objetivo de realizar un mapa de delitos complejos, ¿no? Eso fue un poco la cara visible, ¿no? Investigar al narcotráfico, pero por abajo investigaban a la propia gobernadora y a la propia gente de Cambiemos. Esto va a generar realmente unos problemas internos muy graves en el partido que gobernó en la gestión anterior, y también seguramente en la justicia. Si les parece, escuchamos la segunda parte de Estefanía, que nos comentaba un poco sobre esta cuestión que está investigando Cecilia Corfield en la provincia de Buenos Aires. Dale. Y lo de provincia es que un ex comisario denunció hace 2 años que él estaba siendo espiado también. Y ahí es la causa que avanza, que es la primera nota que publiqué, donde la fiscal lo llama a indagatoria, la fiscal lo procesa al ex auditor general de Asuntos Internos de la Policía y a la esposa que estaba en su momento como auditora sumarial patrimonial. Los dos fueron denunciados por este comisario, entonces avanzó la causa y ahora los procesó y lo llamó a indagar para fin de mes. Lo que me dice la fiscal es que ahí ella tiene una lista de 1.500. Lo que es el espionaje provincial tiene que ver con esa causa judicial que hizo un ex comisario contra el director de Asuntos Internos de la Policía, que es quienes investigan los delitos administrativos de los policías. Solo agentes de la fuerza, dice, y tiene permitido como por ahí ampliar a los familiares de los policías, pero no más. Y ella, cuando el año pasado hizo el allanamiento a Asuntos Internos, agarró un par de discos rígidos que había ahí, y bueno, levantó todas las pruebas y algunas testimoniales. Ella llega a que estas dos personas sí hicieron espionaje, pero no saben para quién, para qué era esa información, y que en sí es mucho de usar el Gnosis, como ver las situaciones más patrimoniales de un montón de gente y de un montón de instituciones, no sé, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como tal, la Cámara de Senadores, diputados. Y por lo que me comentaron también, hay como un par de seguimientos, pero eso no lo tengo claro a quiénes. Así que han ido a su domicilio, como que estos agentes policías declaran que lo mandaban a los domicilios, fichar los domicilios y nada, y lo mismo siempre, fotos, movimiento de la casa y demás. ¿Qué trama compleja? Porque además no parecería que no se salva a nadie, ¿no? Investigaban a policía, como decías vos también, aparte de Cambiemos mismo, digamos, funcionarios de Cambiemos, como esta pareja de espías. Complejo todo. Sí, muy complejo. Es muy complejo y uno, qué sé yo, como decía al comienzo, las balas le empiezan a picar cerca de golpe, siente, con toda esta cuestión. El 29 de junio va a ser el día que van a indagar a Guillermo Berra y a María Sardinia, estas dos personas que hasta ahora tienen las responsabilidades, obviamente junto con Cristian Retondo y con la exgobernadora Eugenia Vidal, de esta red de espionaje que no solamente se está, o sea, según denunciaba la diputada oficial, la diputada Susana González de Ensenada, que es una diputada del Frente de Todos y que está llevando adelante estas denuncias, no solamente, digamos, la exgobernadora, el exministro Ritondo, sino también, bueno, la cúpula de la policía bonaerense, y también apuntó a el máximo responsable de la justicia bonaerense, que es el procurador general Julio Contegrán. Así que hay que ver hasta dónde llega de responsabilidades políticas esta investigación. Lindo para arrancar la noche del viernes. Aumentan niveles de paranoia. Sí, también se circunscribe un poco con lo que estamos viendo a nivel nacional, ¿no? Así que parecería ser que es un modus operandi bastante, bastante extendido. Claro, extendido y coordinado, seguramente. Así que bueno, habrá que esperar y esperar que la justicia vaya a fondo con esto, ¿no? Esperemos. Ramiro, muchísimas gracias por la comunicación, por traernos esta preocupación directamente un viernes a la noche, no, pero para dormir tranquilos. Importante para poder ver cómo funcionan y cómo siguen funcionando, digamos, estos mecanismos que lamentablemente también están respaldados, han sido respaldados por los estados, ¿no? El proyecto X, distintas herramientas de servicio de inteligencia que terminan investigando, por ejemplo, a organizaciones sociales. Sí, tal cual. Y también para abrir un poco más el ojo y ver un poco de qué están hablando los medios, que para los medios de comunicación qué es lo importante y qué no, qué está en agenda y qué no, y por qué hay cosas que no se nombran. Y en ese sentido, bueno, agradecerle también a nuestra compañera de Pulso, Estefanía Velo, que, bueno, una grosa también cómo está llevando adelante estas notas, hablando con la fiscal y con diferentes fuentes. siempre muy bueno leer las notas de Estefanía y de Pulso en general, obviamente. Muchas gracias, Rama. Un abrazo grande, hasta luego.